el cielo, las formas de las nubes nunca enloquecieron tanto como esa noche. Quiero algo nuevo que sea diferente. Todo este tiempo pensé en volver a verte, pero no. Búscame donde no estés, tal vez me encuentres ahí. Búscame donde no estés, tal vez me encuentres ahí. Las formas de las nubes nunca enloquecieron tanto como esa noche. Quiero algo nuevo que sea diferente, porque todo ese tiempo pensé en volver a verte, pero no. Pero no. Búscame donde no estés, tal vez me encuentres ahí. Búscame donde no estés, tal vez me encuentres ahí. Thank you.